Efectivamente, el Ministerio Público se encuentra investigando el delito de homicidio, cuya víctima es don Carlos Alberto Gallardo Soto, persona mayor de 18 años, quien fuera encontrado el día de hoy en la madrugada en su domicilio. Se debe hacer presente que en el lugar se encuentra trabajando tanto carabineros de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, como también BICRIM y personal de la Brigada de Homicidio. En este orden de ideas, la persona presenta distintos tipos de lesiones y en particular al menos dos lesiones torácicas causadas por un arma cortante. A su consulta en cuanto a la dinámica de los hechos y la causa que originó el fallecimiento de esta persona es materia de investigación que deberá ser finalmente establecida tanto por la Brigada de Homicidios como por la autopsia que efectuó el Servicio Médico Legal y el Ministerio Público al menos se encuentra trabajando en las hipótesis respectivas que establezcan y aclaren lo sucedido.